Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. Se cuenta que Joaquín Clausel dejó de pintar alrededor de 10 años, más o menos lo que duró la Revolución Mexicana. Las razones precisas por las que decidió dejar de hacerlo no están del todo claras. Podríamos pensar, por lo poco que sabemos, que una de esas razones fue que sus hijos no le entendieron a sus pinturas. Luego, que esta actividad no era en realidad su profesión, y por lo que le dijo a Diego Rivera en aquella entrevista, que para él pintar solo había representado pérdidas y pérdidas. A pesar de ser uno de los pocos intérpretes mexicanos del impresionismo, creo que tuvo poca consideración con su propia capacidad. Y se entiende, la vida del licenciado Clausel transcurrió en épocas de decadencia institucional y de guerra de revolución, además de estar marcada por la orfandad, la represión y el exilio. No es de sorprender que bajo tales condiciones históricas y vitales, los talentos más delicados se marchiten tan pronto. No obstante, esto no quiere decir que nunca hayan florecido y que incluso, contra todo pronóstico, retoñen. Así pues, este pequeño cuento de la vida real tuvo un final feliz, al menos el más feliz que pudiera tener un cuento como este. Luego de muchos años de guerra, en 1917, se reúne un congreso constituyente para redactar una nueva ley, en la que si bien no estaba expresado en plenitud el espíritu de justicia enarbolado por la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, el cual fue vilmente traicionado por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, esta traición no logró desterrar este espíritu por completo. Parece que la lucha revolucionaria es así. Se batalla e incluso se da la vida por un ideal. Pero este mundo material casi nunca está a la altura de la perfección de la justicia por la cual se combate. Y lo que se gana, aunque siempre es mucho más de lo que se ha perdido, jamás alcanza a cubrir el déficit de las añoranzas de la sangre que se ha ofrendado. Cada revolución tiene un final feliz, al menos tan feliz como lo pueden tener las revoluciones. Así, en 1921, Joaquín Clausel regresa con el gremio de pintores participando en la exposición de la Academia de Bellas Artes, con muchas pinturas, algunas que había hecho antes de la guerra, pero otras eran nuevas. Y la crítica lo recibe tan bien como en sus primeras exposiciones, pues la calidad del trabajo que ha presentado desde que Dr. Art lo descubrió es indubitable. Y se opina de él que es un precursor, olvidado, pero fuerte, agudo, sólido y libre. He de contarles que gracias a la revolución, la academia a la cual Clausel regresa es una academia transformada. El grupo de artistas progresistas y politizados, del que su amigo Gerardo Murillo formaba parte, supo aprovechar muy bien los vientos de cambio. La dirección que había tomado la cultura mexicana ya no era la del afrancesamiento porfirista que miraba el pasado colonial con pleitesía, sino que la mirada ahora se dirigía al interior y contemplaba la fuerza de su propia fisonomía a través del lente de las técnicas plásticas de avanzada, técnicas que supieron imponerse frente al conservadurismo academicista. Entre los resultados más relevantes de esta cultura revolucionaria destaca la conformación de las escuelas de pintura al aire libre. Estas escuelas fueron producto de la huelga de la Academia de San Carlos de 1911 y se crearon a partir del cambio de la dirección de la institución. El academicismo porfirista había estado representado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y fue sustituido por el modernismo revolucionario, representado por el pintor de tendencias impresionistas y posimpresionistas Alfredo Ramos Martínez. La comuna mexicana había triunfado, y nuevos métodos pedagógicos y técnicas plásticas se enseñaban en espacios novedosos e insospechados, que incluían a un alumnado popular y variopinto. Clausel ya tiene más de 50 años para entonces, pero su estilo no desentona para nada en la nueva institución artística. Sin duda alguna, nuestro querido pintor campechano es un precursor, junto con Atlin o Ramos Martínez, del modernismo mexicano. La mercadotecnia de productos de belleza nos ha convencido que las desventajas de envejecer son muchísimas. Pero aquí les quiero hablar de algunas de las ventajas. Yo pienso que la mejor de ellas es que al llegar a cierta edad, lo que antes causaba enojo, por ejemplo, que la gente no entienda tus ideas, deja de molestar. Comprendes que no es necesario defender tus ideas a capa y espada, porque los acontecimientos tienen su curso y que los pequeños espacios de transformación deben ser apreciados. Yo no he llegado a esa edad. Todavía me entristezco y me enojo cuando mis ideas no se aceptan y procuro defenderlas con todos los argumentos posibles. Pero probablemente cuando Clausel decide volver a pintar, no lo hace por insistencia de sus amigos, sino porque ya se ha liberado de muchas pasiones. Y pinta por la pintura misma. Y pinta el dichoso paisaje mexicano por el resto de sus días. Hasta que un buen día, ese mismo paisaje, no él, quien decide que ya ha pintado lo suficiente. Y lo abraza hasta asfixiarlo. Su amada tierra se derrumba sobre él y muere el 28 de noviembre de 1935 a los 69 años. Pero este cuento no debe acabar con la muerte. La muerte es solo un accidente más de la vida. Y si hacemos honor a la libertad, que fue siempre el componente más potente de la obra plástica de nuestro artista, nuestro pensamiento debe insistirse en la vida. Así, les quiero contar qué otras cosas hizo Clausel luego de su exposición de 1921. Dos cosas las continuó haciendo de manera ininterrumpida. La primera fue seguir ejerciendo como abogado defensor pro bono y la segunda dedicarse a su ejercicio de pintor modernista. Pero, también según datos que aporta Antonio Saborit, en el año de 1926 ya era formalmente integrante de la Academia Mexicana de Artes Plásticas, siendo maestro de algunas materias en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y en 1929 sabemos que fue director de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Ixtacalco. En estas fechas se había redactado un programa que constaba de 4 materias básicas: dibujo, pintura mural, arte aplicado y reproducción original. Este programa comenzaba a gestar un cambio en la metodología y pedagogía de estas escuelas. Los programas eran flexibles, pues tenían la libertad de ser interpretados según las circunstancias y posibilidades de cada educando. Así transcurrió lo que quizás fue la mejor parte de la vida de nuestro artista, defendiendo la ley de 1917, pintando en la pared de su estudio, dando clases de pintura y regalando sus cuadros. Con todo lo que les he contado, creo que ya ha quedado claro que Clausel no fue un pintor como los demás. Su vida artística fue bohemia por excelencia, intermitente, libre, autodidacta, sin un verdadero interés en convertirse en un autor reconocido, y de no ser por la breve intervención de Dr. Atle, su obra hubiera quedado completamente fuera del mercado y del espacio público. Su vida artística no fue la del profesional convencional dedicado a producir con el único fin de vender y alcanzar la fama. Esto se refleja en las características de su pintura. Lo primero que llama la atención es que Joaquín firmó muy poca de su obra. Fechó muchísima menos y, como solía regalar sus cuadros, no hay demasiados recibos. Yo solo pude encontrar uno de estos en el Archivo General de la Nación, referente a obra que le vendió al Estado mexicano. Esto dificulta muchísimo rastrear qué fue de su obra y dónde se encuentra, así como ordenar las pocas pinturas que resguardan actualmente las instituciones de cultura pública. Lo segundo son las características materiales de su pintura. Pintaba al óleo, y su técnica fue la que él mismo llamó embarrar pintura. Y en efecto, cuando uno se encuentra frente a alguna de sus obras, pienso, por ejemplo, en la marina oscura y agitada que está resguardada en la casa de los gobernadores. Si uno observa la pintura, no de frente, sino de costado, se puede percibir el relieve del óleo. Sus pinturas son pastosas, densas. No por nada cuentan que cuando salía a pintar con Dr. Atle, el doctor no siempre le quería prestar de su material porque Clausel se lo acababa así súper rápido. Otra de estas características son sus soportes. Pintaba sobre casi cualquier material al que el óleo pudiera adherirse, madera, cartón y sobre todo en las paredes de su estudio, en las que se encuentra la mayor parte de su obra conocida. Ya para terminar, les quiero comentar un poco lo que siento respecto a su estilo. El motivo de su pintura de caballete siempre es el paisaje mexicano. Pero no es un paisaje naturalista, sino uno sentimental y subjetivo, que no trata de copiar, sino que interpreta las sensaciones del paisaje y las traduce como al lenguaje del espíritu humano. A diferencia del impresionismo europeo, el estilo de Clausel es mucho más contundente y sólido. Y si bien usa la técnica de la luz de manera tan precisa como cualquier Monet, sus obras tienen como muchísima más consistencia, que considero es muy adecuada a la geografía mexicana. Clausel no es un pintor nacionalista, pero sin duda es un productor de pintura mexicana, o mejor dicho, es el poeta del paisaje mexicano. Sus poesías tratan sobre los bosques y las costas, imágenes de bosques que hoy son el registro de que existió un Valle de México antes de la crisis hídrica y del ecocidio causado por la industria de la construcción. Imágenes de costas vírgenes que nos recuerdan que hubo un tiempo en el que eran ecosistemas y no parques de diversiones turísticos. También imágenes de marinas en las que el mar aparece como fuerza viva que ha logrado hundir el poder imperial. Esto respecto a su obra de caballete. La obra que plasmó en los muros de su estudio, como yo la percibo, es una suerte de cinematógrafo delirante que nos cuenta el cambio de siglo a través de un lente llamado Joaquín. Tonos tierra, verde oliva y marrón, que me remiten al universo agrario que era México entonces. Y luego están los tonos carmín, negros y azul profundo, que además tienen muchísimo movimiento y que me remiten a las pasiones de la guerra y el progreso. Yo siento que a través de todos ellos podemos volver a percibir el espíritu de ese tiempo revolucionario en el que vivió Joaquín y que gritó: tierra y libertad.